cómo vuelve a sonar, a irrumpir esa otra sintonía de los viernes que tiene que ver con la tertulia política. 11 y 16, 10 y 16 en Canarias. Arrancamos con ese saludo a nuestros amigos. Comenzamos por Cantabria. Ahí está Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenido. También está en esa otra línea Emilio de Cos, exsindicalista de Comisiones Obreras, que también está en Cantabria. Buenos días, Emilio. Muy buenos días a todos, compañeros. Bienvenido. Igualmente damos la bienvenida a Carlos Muñoz, nuestro economista y habitual en estas ondas, en estas tertulias. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Aquí, aunque no sea Cantabria, pero parece el clima de Cantabria. Sí, es verdad. Talavera de la Reina está de aquella manera. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Porque llueve o qué? Sí, claro. Llueve, bueno, aquí os diré que hay 20 grados en la calle. Toma ya. Y no llueve desde hace días. Ah, sí. Claro, nos lo hemos traído todo sí, para acá. Sí, sí, en Cantabria tenéis un buen tiempo cuando los demás tenemos malo, sí. Pero bueno, cuando, pues ahí cuando vamos. Entra la borrasca con aire del sur, nosotros tenemos tiempo caribeño, vamos. Claro. Cantabria así. Siempre hace buen tiempo. Cantabria infinita. ¿Qué nos gusta a nosotros, Cantabria? Bueno, vamos con esas noticias. Abrimos con el gobierno, señores, porque quiere reforzar la Fiscalía Anticorrupción. Tiene un plan con 6 medidas para que sea más eficaz, Diana. El Ejecutivo reforzará la plantilla de la Fiscalía con la creación de 2 nuevas plazas y la consolidación de otras 8 en comisión de servicio para otorgarle un mejor uso. Habrá otra adicional en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción mantenía abiertos a finales de 2015 un total de 371 procedimientos penales. Los tribunales de justicia han pronunciado 22 sentencias sobre asuntos de esta fiscalía. Siempre. Pocos, me parecen a mí, ¿eh? Con 2 plazas vamos a solucionar el problema de la corrupción que hay. Bueno, por eso hemos traído este asunto. Eso es un lavado de cara y es un decir, mirad cómo estoy en contra de la corrupción. Uh-huh. No, aparte de esas 2 plazas, hay que dotar a los juzgados de auxiliares. Hay que dotar de lo que se suele decir, de la mano de obra, ¿eh? Para hacer los trámites y que los trámites sean más ligeros, o sea, perdón, más diligentes y más rápidos y más. Pero de todas maneras, por mucho que dispongamos de fiscales, de jueces para el tema de corrupción, si hacen lo que creen que deben de hacer, como es en el caso de los Puyoles, por ejemplo, 5 años en la calle haciendo lo que le ha dado la gana, me da igual que haya 10. Como que haya 1,000, porque al final van a hacer lo que les siga dando la gana. Y es que el problema, hemos hablado siempre de ello, el problema no es que haya un fiscal o 2 o 100 más, el problema es cómo se les nombra. Claro. El problema es que la política, el ejecutivo, sigue metiendo las manos dentro del poder legislativo. O sea, al revés, vamos, dentro del, del judicial. Y eso, mientras no se cambie eso, pues lo siento, pero es muy difícil. Ahora con este asunto del caso de Moix y bueno, y de Catalá y de todo esto, pues lo que se ha puesto encima de la mesa es lo mismo. Que en otras circunstancias, si no debieran obediencia jerárquica, si no interviniera el Ejecutivo para nombrarlos, pues podíamos pensar que esto era pues algo para ensuciar el asunto o un malentendido o lo que fuera. Cómo funciona, pues queda siempre la sombra de la duda. Uh-huh. Esa duda que está siempre detrás de la fiscalía, ¿no? En este caso, bueno, pues por todas las noticias que vamos viendo, por esas tardanzas en todos los asuntos que también son importantes. Emilio. Yo es que coincido en el tema de que mientras que el Poder Judicial esté de manos políticas, vamos mal. Pero además es que yo creo, y con algún respeto a algunos parlamentarios, porque que no todo el mundo piensa igual, yo creo que el Parlamento, yo creo que nos están ninguneando todos los días a nosotros, a los que luego tenemos que ir a votar, a los que al final estamos padeciendo todos estos temas de la corrupción, lo que no es la corrupción y muchísimas cosas más. Y me explico. Están saliendo los chivatazos, están saliendo el por qué quiero cambiar los fiscales de Cataluña o quiero cambiar los fiscales del otro sitio. Y al final están montando pues un garigay en el cual dices, pero bueno, ¿qué follón tendrán ahí adentro cuando no se dicen ni se explican las cosas claramente? Porque en definitiva, cuando uno acusa a alguien, lo lógico es que tenga la documentación preparada para justificar esa acusación. Lo que no se puede es bombardear y dejarnos a nosotros, y digo a nosotros, a los ciudadanos de a pie, con la duda si eso es verdad o eso es mentira, y sembrando pues esa sombra de la justicia, porque decíamos antes del terrorismo, decíamos del paro, pero es que ahora mismo en la justicia no se cree, es que no se cree, porque es que se acaba de nombrar 5 años los de la familia Pujol con 60 y tantos o 70 millones, con una monja 90, super, 90. Con una monja, una sor, con uno que vende misales, que, bueno, quiero decir que al final, haciendo una serie de negocios y con el consentimiento, y voy a decir consentimiento presuntamente, de que los jueces y fiscales sabían lo que estaban haciendo. Y eso, a un ciudadano como yo, de pie, de andar por la calle, dices, pero bueno, ¿esto es posible? Pues señores, sí es posible. Pero si eso lo trasladamos luego a los más casos de corrupción que tiene el PP, más luego lo trasladamos a todo lo que ha ocurrido en Andalucía, pues dices, pero bueno, ¿cómo estamos de fangaos en este país? ¿Nos guste o no nos guste? Conclusión al tema, los señores de la toga tenían que ser independientes. Yo no sé si los tendría que escoger el Parlamento o entre ellos mismos, de algún sistema. Yo creo que hay para copiar de otros sitios que funcionan bien. Tendría que ser así y dejarnos ya de tanto decir, pongo a este porque me interesa y este hará lo que yo le diga. Y ese es el tema. Yo es que creo que mientras perdamos las fuerzas como se están perdiendo ahora mismo, fijaos qué cosa tan importantísima en retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Sí, no, ahí se han puesto de acuerdo toda la oposición, el PP no. Mientras estemos gastando las fuerzas en retirar unos huesos de un dictador que realmente es lo que era, no vamos a divagar, era un dictador, está muy bien donde está, me refiero, en la tumba, y mientras se gasten las fuerzas en eso, ¿por qué no se ponen de acuerdo para regular todo el Tribunal Constitucional, para el Poder Judicial? ¿Para eso no? ¿Para eso no se ponen de acuerdo? Y hablo, sí, se han puesto de acuerdo. Hablo de Ciudadanos, de PSOE, de Podemos, de PP, todos están de acuerdo en modificar, todos están de acuerdo, pero ninguno pone las cartas encima de la mesa. Se ha llevado al Parlamento, Y Ciudadanos lo ha perdido. Fíjate qué rápido, ha sido esto. Claro. Lo de Franco ha sido rapidísimo. De Franco es que estas medidas que ponen, que es una medida trampa, digamos, ¿no? No te puedes oponer, porque es evidente que todos estamos a favor de la retirada de los símbolos franquistas, de que no nos gustan las dictaduras y tal, pero es cierto que sirve para distraer quizá de otras cuestiones. Bueno, pues... Si me permitís, yo, en este tema de Franco, el Valle de los Caídos era para aquellos que estuvieron enterrados, era para enterrar a aquellos que estuvieron en la guerra, ¿no? En la guerra esa entre unos y otros, en el cual, pues mira, se tapó, se llegó a un acuerdo en la transición, punto y final. Es verdad que es la única persona que no ha muerto en esa guerra, es el general Franco y el dictador. Pero a mí lo que me hace gracia es que cada vez que el país está mal, cada vez que el Partido Socialista tiene algún problema, como el que tiene ahora, que es interno, cuando los de la izquierda más izquierdosa no saben por dónde enfocar los temas, hombre, ¿por qué tienen que resucitar al muerto? Es que no lo entiendo. Cuando a remover huesos. ¿Por qué tienen que resucitar a la historia, que eso es historia, al muerto, cuando tenemos los paraos, tenemos el tema de Etarra, que todavía no se sabe si han entrado o no han entregado, tenemos el tema de la corrupción, tenemos el tema del Poder Judicial? Es que por temas para trabajar hay un montón, y lo dice Rivera, decía hace poco, es que hay que trabajar más y dejarse de hacer tanta pamplina en la calle, ¿no? Y es que el caso es que cuando vienen las cosas duras y fuertes, que hay que echarle un pulso al tema, no, ala, vamos a meter un esto a registrarlo para que salgan, bueno, pues si hay que sacarlos, que se saquen, pero, hombre, saquemos también el trabajo adelante de las cosas necesarias de este país, porque lo de la economía nos viene diciendo Montoro y Guindos que va muy bien, de lo cual yo me alegro, pero hay que recordarles también que es muy importante que la economía se vea en las casas, y mientras que la economía no se note en las casas, por mucho que me vendan que vamos muy bien, que vamos a pasar la barrera del 3%, que todo esto está muy bonito, aquellas familias que tienen 12.000, estoy hablando de 12.000, 13.000 euros, y algunas que no llegan a ello porque están con la subvención, háblales tú de un 3%, háblales de que el Producto Interior Bruto va muy bien y háblales de todos cuando están pasando más hambre que el perro gallinero. Mm. Es que las cosas son como son. Y nos vienen ahora, vamos a entretenernos con los huesos de Franco. Váyanse ustedes a la porra. El gobierno, eso sí, aparcará esa exhumación de Franco. La petición de la Cámara quedará aparcada a la espera, según fuentes de Presidencia, de un estudio legal exhaustivo. El Ejecutivo, en cualquier caso, no tiene obligación jurídica de dar cumplimiento a las proposiciones no de ley. Así están las cosas en cuanto a este asunto. Pero decías, Juan Ramón, que sí se habían puesto de acuerdo cuando estaba hablando Carlos y decía, ahora desviamos la atención en cuanto a este asunto de Franco, pero decías tú, no, sí que nos hemos puesto de acuerdo, o al menos hemos intentado. A mí me gustaría dejar claro este asunto. Sí, que se me ha no he sido muy claro al decirlo. Ver. Digo que se ponen de acuerdo para que no se toque el status quo. Vale. Tenemos una soledad al respecto en Ciudadanos, vamos, es desolador ver que partidos que en un momento te pactan que sí, luego llega la hora de votar y dicen que no, otros que ni quieren hablar de ello, como Podemos, otros como el Partido Popular que vota que sí porque sabe que no hay mayoría, pero luego cuando llega la hora de la verdad, sus actuaciones son en dirección contraria. Estamos solos, nadie quiere separar la... Ahora te lo pregunto como político, ¿por qué? Pues yo me temo que hay que pensar mal. Cuando el poder político no quiere soltar el poder judicial... ¿Será porque le puede garantizar unas ciertas dosis de impunidad? Yo, eso es un pensamiento que he tenido yo siempre, no lo entiendo de otra manera. Uh-huh. Bueno, pues yo quería dejar claro este asunto. No sé si sabéis, hablando de corrupción, de fiscalía anticorrupción, que han atrapado en Burkina Faso a un imputado en los ERE huido desde 2015, Diana. Sobre el detenido Eduardo Pascual Arce, presidente de Eurobank, pesaba una orden de busca y captura de la Audiencia Nacional desde el año 2015 por estar acusado de quebrar la entidad y por su implicación como comisionista en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. El recelo social aparta del juicio de los ERE al juez, que fue alto cargo de la Junta con Chávez y Griñán. La Audiencia Provincial ha aceptado la recusación presentada por el Partido Popular. Ahí está, señores. Chávez y Griñán, que según oí el otro día, que les van a sentar en el banquillo para el año que viene, uh-huh. Para mayo del año que viene. Madre mía, volvemos a seguir retrasando las cosas. No sé. Sí, se han quedado callados todos. No hay nada que decir. No hay nada que decir, ¿verdad? Al respecto. Además, en Burkina Faso, deberían de hacer una redada por allí, porque de allí salen muchos, deberían de ver qué hay por allí. Fijaros, pues, Burkina Faso, un país pobrísimo, sí. El interior de África. Qué curioso que estén allí, ¿verdad? Sí. Vamos a las palabras de Rivera, porque seguimos hablando de corrupción o corruptos. Estuvo en Murcia. Si España se quita el lastre de corruptos, será imparable. Y es que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo esta semana ante un millar de simpatizantes en Murcia que si España se quita el lastre de los corruptos, va a ser imparable. Y en 2019 el reto será ganar en las urnas, porque ha llegado un fin de ciclo para los que han gobernado hasta ahora. Juan Ramón. Pues ojalá sea premonitorio nuestro presidente. En cuanto al imparable, bueno, pues es que es fácilmente explicable. Desde que empieza la crisis, que en España la crisis afecta por igual a las administraciones, a la empresa y a las familias, en todos estos años las familias y las empresas se han desapalancado, han reducido muchísimo su deuda, mientras la administración, lejos de toda esta austeridad que dicen, la deuda se ha disparado hasta estar por encima del PIB anual ya. Entonces, claro que es un lastre, una mala administración. Uh-huh. Es que la administración que tenemos ahora mismo, esto de hablo de la administración ahora mismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esto de planes de empleo, que vuelvo a repetir, que son necesarios, pero no es necesario la inversión que se hace en planes de empleo. Veo que está mal invertida, que hay que invertir en empleo, en empresas, hay que invertir en fomentar empleo privado, no dar empleo para 6 meses para pintar aceras. Sí, señor. Eso es un gasto terrible el que hay, porque encima se lo imputan a los ayuntamientos, encima se lo imputan a las diputaciones. El ayuntamiento, hablo del ayuntamiento de Talavera de Reina, ha tenido que pedir un préstamo de 5 millones de euros para poder pagar el plan de empleo. Y eso es deuda, y más dinero, y más derroche. Eso de verdad es imparable. Yo lo que creo que es imparable es eso, no a España. España, cuando se quite todo este lastre, pues sí, será imparable, pero de momento es imparable la inversión mal efectuada que se está haciendo. Sí, porque no es solo la corrupción y lo que se llevan, que por lo que vemos no es el chocolate, el oro, que es una salvajada de dinero. Hablan de miles de millones de euros como si fueran, no sé, garbanzos. Es que vamos, el problema es efectivamente las inversiones un poco sin cabeza o para tener clientelismo. Es que ese mismo plan de empleo que hay en Castilla-La Mancha le hay en Cantabria. Y le hemos criticado, pero da igual, da igual. Y efectivamente, hay una parte, en Cantabria hay una parte que la paga la autonomía directamente, aquí no existe la diputación, hay otra parte que pagan los ayuntamientos, luego las autonomías hay veces que tardan en hacer la transferencia a los ayuntamientos, ayuntamientos que estaban saneados, se ven en complicaciones financieras, por algo que no les hacía falta. Sí. Hay malas inversiones, ¿para qué hablar de empresas públicas o de proyectos faraónicos que no llevan a ninguna parte? Parece mentira, pero eso puede arruinar un país. Bueno, aparte de que la administración arruina al país, porque se está viendo, el gasto que se tiene, el despifarro que hay, es demasiado, bueno, yo diría que muchísimo, y además con unos controles mínimos, aunque se conocen. Pero voy más lejos. Es verdad de que tenemos muchos parados, pero cada vez que hay convocatorias, que ahora va a haber convocatorias a la administración, todo el mundo quiere ser funcionario, y yo sigo pensando que nosotros, si estamos en Europa, y ojalá sigamos en Europa, tenemos que ir a una administración como la alemana y como la del norte de Europa. No podemos tener tanto funcionario, porque no digo que no hagan falta, digo que para 46 millones de españoles, sin meter ahora comunidades autónomas ni nada, tenemos nosotros muchísimos, ya no digo políticos, digo funcionarios, y además en algunos sitios con duplicidad de personas para el mismo trabajo, que uno mira y el otro hace. Y esas cosas son las que nos llevan a nosotros a un gasto terrible. Y se puede demostrar que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Dónde fallamos nosotros para hacer? El otro día había una convocatoria aquí, que Carrancio lo sabe, para basureros, para barrenderos de Torrelavega, y había gente con títulos, con esto y con otro, como 1.500 personas para poquísimas plazas. 10 creo que eran. Para 10 plazas. Bueno, pues eso significa un detalle para tenerlo en consideración. ¿Se necesitan los 10 barrenderos? Pues efectivamente que se necesitarán, pero también es verdad de que muchas administraciones lo que tenemos es un sobrecargo, porque lo tenemos duplicado en algunos casos, y eso nos lleva al coste que nos lleva, y luego es la manera en algunos sitios utiliza para recoger los avales, esos famosos avales. Sí, claro, sí. Como estoy en la administración, ¿quién le dice a mi jefe que no? Fíjate, voy a andar en lo que has dicho, Emilio. Pero, Carrancio, perdona, coincidimos en mucho de eso. No, sí, está clarísimo. Yo, además, es que lo utilizan, lo de que hay muchos funcionarios para, digamos, los funcionarios que son necesarios, de verdad. No olvidemos que toda la sanidad, o toda la educación, o las fuerzas policiales, o la magistratura son funcionarios. Claro, sí. El problema no son esos funcionarios. El problema no es lo que llaman empleados públicos. Mira, hemos hablado de las diputaciones, más del 60% de los que trabajan en ellas han entrado sin hacer una oposición. El sector se quedaron empresarial... fuera de las listas. Sí, se quedaron fuera y había que colocarles, claro. Efectivamente. El sector empresarial público, que muchas veces está sobredimensionado, yo lo que conozco por lo menos no es que esté sobredimensionado, está muy sobredimensionado, con resultados patéticos y con menos garantías, lo que hablaba Emilio antes, con muchas menos garantías que si se acogieran a la ley de función pública. Bueno, en Andalucía no hace tanto hicieron para consolidar a 30.000 empleados que nadie se sabe cómo había llegado ahí, ¿no? Luego, que se privatizan servicios con un criterio extraño, porque yo he visto servicios privatizados que resulta que son más onerosos para la administración que cuando lo llevaba directamente la administración, y sin embargo no se elimina el negociado de la administración que llevaba ese servicio, con lo cual, lo que decía Emilio, hay cuestiones duplicadas que se pagan dos veces para hacerla una vez. Y entre medias, si pensamos mal, igual resulta que es que alguien ha hecho negocio. Hay que poner orden, y efectivamente, probablemente sobre personal que depende directamente de la administración, yo no diría tanto funcionarios. A última hora merecen un respeto, han hecho una oposición... Y además es que lo ejercen, y para eso tienen sus plazas. Lo que pasa que es que eso no se puede ir duplicando. Ese es el tema. No, claro, no se puede. Pero ese es el problema, sí, señor. Hay un problema que es que el funcionario, cuando yo apruebo, no soy funcionario, pero si yo apruebo la plaza de funcionario, ya soy funcionario de por vida. A ver si mi administración o mi negociado desaparece, ¿qué hacen conmigo? No me pueden despedir. Es que quizás ahí es donde habría que empezar a incidir y empezar a renegociar y empezar a fundamentar otra vez esas oposiciones para que no ocurran estas cosas. A lo mejor decir, bueno, un funcionario público puede ser funcionario, pero si tu negociado, como en cualquier empresa, si en mi empresa, mi departamento desaparece, yo, sintiéndolo mucho, me voy a la calle con mi indemnización y con, fíjate con que está previsto ya, no es problema. El problema es que se hace uso torticero de la ley de función pública. El funcionario le pueden trasladar a otro destino, si hay sitio para ello. El funcionario, si los funcionarios en España tienen la plaza fija, es para evitar lo que ocurría con los cesantes de últimos del siglo XIX, principios del XX, que llegaba un gobierno, quitaba a todos los funcionarios y ponía los suyos. Llegaba el siguiente, volvía a quitarlos. Al final eso es un desastre para la administración, y es un pesebre ya institucionalizado, ¿no? Que haya que matizar la ley, yo creo que más bien hay que aplicarla con honradez y con sentido común, la que hay. Yo creo que los instrumentos están ahí para que no haya esos desastres, ¿no? Y, por supuesto, eso de las empresas públicas y semipúblicas tenían que desaparecer. Yo creo que sí, sinceramente. Totalmente. O quedar en la mínima expresión. Yo no sé si alguna, por una cuestión de agilidad para algún caso concreto, pero vamos, que no hace falta estos monstruos que tenemos. Sí, no, la agilidad para a la hora de conceder presupuestos, de conceder obras, de conceder permisos, no se rigen por la ley de función pública. No, tiene menos garantías, ese es el problema. A dedo y ya está. Entonces, claro, ¿quién hace la obra del canal o quién hace la obra de X de esta diputación que va a hacerlo una empresa privada? No, fíjate, no me refería a eso, que eso es uno de los instrumentos para los que se utilizan. Aquí en Cantabria hemos tenido un consejero de las empresas públicas. Aquí hemos tenido un consejero que ha partido un contrato mayor en contratos menores para adjudicarlo a dedo, para hacer eso que estabas comentando. Bueno, pues no ha ido a la cárcel porque lo ha hecho una empresa pública. Si lo hubiera hecho la administración, tenía un problema el señor consejero. Eso es lo que hay que tratar de evitar, y que, por desgracia, la sensación que nos da muchas veces es que las empresas están más para eso. Yo, agilizar, me refería, aquí en Cantabria, por ejemplo, hay un monstruo que se llama Sodercan, que en teoría está para ayudar a la empresa, ¿no? Para ayudar a los emprendedores y a la empresa cántabra que quiere crecer y tal, con ayudas para innovar tecnológicamente, por lo que sea. Bueno, pues quizá, si fuera necesario, que habría que darle una vuelta, pero probablemente no haría falta el monstruo que hay. Igual resulta que con dos o tres personas ahí atentas a ello, valía, y no hacía falta cientos y millones de presupuesto. Uh-huh. Ahí hay un problema con las empresas públicas. Aquí en Cantabria hay una muy conocida que se la conoce ya por el cementerio de los políticos, ¿me entiendes? Uh-huh. Cada vez que los retiran, los colocan por algún sitio. Pues van a esa empresa una gran mayoría de ellos. Ayer salía una nota de prensa donde un director de Cantur, concretamente, pues tiene que devolver una serie de dinero por esos gastos que se hacen sin ton ni son, porque llego aquí y lo hago, ¿me entiendes? Ese es el problema que tenemos con las empresas públicas. Sí. Esas empresas no tenían por qué ser públicas, porque al final son empresas de recolocación de aquellos de los amigos. ¿Por qué? Porque a este me le coloco aquí, al otro me le pongo allá, tienen unos salarios de niveles estupendos, y encima, pues mira, si mi legislación ha durado 4 años, pues 4 años que he estado yo aquí de perita en breva, ¿me entiendes? Y esos son los problemas que tenemos, y eso sale todo del dinero de los impuestos de los cántabros, en este caso. En otras empresas de otras comunidades autónomas iríamos a lo mismo, y es lo que había que erradicar. Porque en el fondo lo que tienes es un clientelismo. Hay empresas públicas de estas que cambian el carné político de la noche a la mañana en cuanto cambia el gobierno. Uh-huh. Hemos pasado de la Fiscalía Anticorrupción a los corruptos. Decía Rivera que si se quita ese lastre de corruptos, España será imparable. Pero queremos seguir incidiendo en la política en cuanto a corrupción, porque Quevedo presidirá la comisión de investigación sobre el Partido Popular, a ver qué opinan ustedes, y ahora más, la del rescate bancario. Diana. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, presidirá la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular y la de Coalición Canaria, Ana Oramas, la dedicada a estudiar el rescate bancario gracias a un acuerdo alcanzado in extremis entre el Grupo Popular y el Socialista. Así lo ha confirmado en declaraciones a los socialistas el secretario secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, quien explicaba que tras la reunión que mantenían los portavoces parlamentarios ayer a primera hora de la tarde, se confirmaba el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE. Nos habíamos desviado con ese gasto, con ese derroche, pero me gustaría conocer su opinión al respecto. Pues, Ciudadanos, yo sé que mis compañeros de Madrid estaban muy molestos, primero porque no querían esas comisiones de investigación, y no las querían por algo, fíjate, es un detalle, pero puede ser muy importante si esto al final se complica a alguno de los cargos que pasen por allí. La ley en España, en pleno parlamentario, lo mismo que en el juzgado si estás imputado, permite mentir. Bueno, en comisión no. En comisión no se puede mentir. Entonces, alguien que vaya allí tiene que tener mucho cuidado con lo que declara, porque si después se demuestra que ha mentido, tiene un problema añadido, además del que pueda tener ella. No querían que se hicieran, y luego estábamos muy molestos, y en esto coincidíamos con Podemos, porque eso, PP y PSOE parece ser que tienen mucho interés en controlar ellos la comisión. De hecho, este hombre, si no me equivoco, es el partido que va a apoyar los presupuestos también. El que les da la llave para últimamente casi todo, ¿no? Sí, y que estaba muy próximo al PSOE, y ahora, bueno, pues es, digamos, no me gusta el nombre, pero bueno, la marca blanca del PSOE para hacer lo que el PSOE no puede hacer directamente en muchas ocasiones. Y bueno, pues esperemos de todas maneras, a ver, el presidente en una comisión tampoco es omnipotente, y esperemos que de esas comisiones salga algo interesante. A ver, Carlos, Emilio. Yo, como decía Napoleón, tú crea mesas, crea de todo lo que tú quieras crear, que al final se va a quedar en agua de borrajas, ¿no? Y a la prueba está. Esto todo tiene un precio, y además es que Quevedo es un hombre en coalición con el PSOE. Por lo tanto, ahí en Canarias, pues estamos a lo que estamos. Y además va a ser el hombre donde va a sacar los 500 millones, más o menos, de los que el señor Rajoy le ha ofrecido, o le va a ofrecer, de manera de que los presupuestos pasen sin pena ni gloria y ya tengan todo hecho resuelto. El tema es que el trasfondo de todo esto ya no es el presidente ni la comisión, sino el tejemaneje de cómo poder esclarecer o con toda la claridad del mundo lo que pasa en el PP con este tema, ¿me entiendes? Y eso yo creo que por muchas comisiones y muchas mesas y mucho que se quiera hacer, no vamos a tenerlo nunca clarificado. Carlos. De acuerdo totalmente. Es que si ponen al cuidado de las gallinas a la zorra, pues claro. Ya está. Blanco y en botella. Punto. Bueno, siempre hemos dicho que estamos cansados, ¿no? Los ciudadanos de a pie de ver que en este país, suceden muchas cosas, hay mucha corrupción, supuestamente. Hay mucha corrupción, Raúl. Yo me pregunto dónde no hay, porque es que las noticias que salen todos los días, ya uno se pregunta, ¿pero dónde no hay corrupción? Porque parece que lo hay en todos los sitios. Todos los días despertamos con una noticia nueva. Yo ya estoy más indignada que otros viernes, ¿eh? Pues siempre decimos, sí, pero nadie devuelve el dinero. Y Carlos lo dice muy a menudo, pero tampoco en este país se dimite nadie, ¿no? Bueno, pues atención, dimite una edil del PSOE que fue grabada animando a una ocupación ilegal, Diana. La concejala de Asuntos Sociales de San Fernando, Cádiz, Ana Lorenzo, del PSOE, ha dimitido del cargo tras difundirse una grabación sonora en la que explicaba a una familia sin recursos cómo ocupar una casa de manera ilegal. En comparecencia ante los medios, sin preguntas, Lorenzo aseguraba que se marcha con la cabeza alta por haber cometido un error, aunque lo ha justificado en que quería ayudar a unas personas con problemas y con tres menores a su cargo. Aquí están sus palabras, ¿eh? Un segundito. Estoy aquí hoy para comunicaros que he presentado mi dimisión como concejala del Ayuntamiento de San Fernando. No hay que explicar el motivo de la causa, es más que conocida. Quiero decir que me voy con la cabeza muy alta. Creo que cuando una persona que es servidora pública, como es mi caso, se equivoca, mete la pata, comete un error, como queramos llamarlo, debe de dimitir. Soy una persona honesta y leal. Siempre he pensado que lo que acabo de decir, cuando uno se equivoca en política debe de irse. Yo me he equivocado, lo reconocí desde el primer momento, desde el viernes que salió la noticia a la luz, y por eso, bueno, creo que no debo de continuar en el ayuntamiento. Pues ahí están las palabras de esta señora, de la concejala. ¿Pero por qué se integra e invita a ocupar la casa de otro en vez de ayudar a esa familia pues con recursos propios? Claro, por ejemplo. Es que es muy fácil, vamos a ver, es muy fácil. Lo mío es mío y lo tuyo es para que yo lo gestione. Que ese es el caso de muchos políticos, no digo de todos. Esta señora, me parece muy bien que haya dimitido por una irregularidad o una alentar al delito, porque es lo que ha hecho ella. Pero pasa una cosa, si ahora mismo todos los políticos que han cometido errores hicieran lo mismo, habría que convocar plazas para políticos. Porque es que aquí no dimite nadie. Esta señora ha dimitido. Habría que saber, fíjate lo que te voy a preguntar o lo que me gustaría saber, si esta señora está liberada o no. No sí. Lo sabemos. Es un detalle, ¿eh? Es un detalle a saber. Otra cosa también, me gustaría saber si, porque yo en mi empresa, si cometo un error, una irregularidad, etcétera, no hace falta que me vaya, me despiden. En la política no sucede esto. La política estamos hartos de ver errores tras errores y no pasa absolutamente nada. Ya no digo la corrupción. Señores, usted, el alcalde X, ha cometido un error. Mira, por ejemplo, estamos hablando de la zona sur. Pues mira, el Kichi, el famoso Kichi, sí, aún no ha presentado las cuentas del ayuntamiento. ¿Por qué? Pero es que yo creo que es el único, ¿no? Hacer lo que le dé la gana. ¿Pero quién se cree usted que es? Es que yo quiero saberlo, porque esas cuentas del ayuntamiento salen de mis impuestos, no solamente de los gaditanos, salen de los míos también. Entonces yo quiero saber qué ha hecho usted y qué ha hecho ese ayuntamiento con el dinero. Usted no tiene vergüenza. Pues nada, como político, Juan Ramón. Pues es que hay muy poco más que añadir, la verdad. Estás de acuerdo completamente, ¿no? Sí, es que esta mujer lo ha hecho mal. Los políticos, los cargos públicos, deberíamos de ser los principales garantes de la legalidad. Si no creemos nosotros en ella, estamos apañados. Bien, ha cometido el error y ha dimitido, que es algo que efectivamente no se ve, lo cual la honra. Es que todo lo demás que ha dicho José y tal, todo lo suscribo, vamos. Emilio. Yo es que me parece muy bien. Ha dimitido y ha dimitido, pero no podemos hacer un mártir de esto, ¿me entiendes? No. Yo no quiero hacer un mártir de esto, porque es que aquí hay muchos políticos que se saltan la justicia a la torera y no les pasa nada hasta el momento. Y digo hasta el momento porque a ver si llega ya alguien y pone las cosas en su sitio. El Kichi va y nos pone la bandera republicana en Cádiz, allí, en el mástil más alto del mundo. Yo le apremio y le digo, si te gusta la bandera republicana, duerme con ella, te tapas con ella y ya está. Pero constitucionalmente nosotros tenemos una bandera. Y hay que respetar lo que tenemos. Y si tú que eres un regidor de un ayuntamiento que te debes a tu ciudad y te debes a cumplimiento de la Constitución, no puedes empezar a saltártela. Es igual quien le pasa a la gente esta que está gobernando Cataluña, que si las urnas, que si la bandera, que si esto, que si lo otro. Te viene un club de fútbol, como es el club de fútbol este Barcelona, sí, que no sé dónde tendría que jugar ya la liga. Y Mataró. En Mataró no lo sé, pero a lo mejor en el agua. Porque también y dice que al tema de la votación, pero bueno, ¿de qué vais vosotros, hombre? ¿Pero de qué estamos en este país que le estamos dando tiza y tiza por todos los lados? Y menos mal que estamos resistiendo, pero en el fondo hay una gran culpabilidad de los dos partidos mayoritarios. De los dos partidos mayoritarios, mira. Y del que gobierna. Sí, de los dos partidos mayoritarios. Perdona, dice, señores, no lo permito. Perdona, del que gobierna, pero de los dos partidos mayoritarios, que es el PP y el PSOE, porque lo que acaban de hacer ahora mismo con los presupuestos generales del Estado es de juzgado de guardia. Han perjudicado a algunas comunidades autónomas, por mucho que no lo quiera vender Montoro de alguna manera, solamente por el pacto con el PNV. ¿No sería mejor un pacto a nivel nacional entre los partidos constitucionales y no tener que estar pagando como se paga, aunque nos venga bien a los demás también, el AVE, esto y lo otro del País Vasco, pero luego ese tema del canon, ese tema del otro lado? Hay cosas que es que las diferencias entre españoles, dice la Constitución, que no las tenía que haber, y las tenemos en cada página que la saltamos. Y ese es el problema que tenemos. Y hasta que no se corrija eso, pues a mí me parece que a mí hay ideas, por ejemplo, y con eso no quiero alabar a nadie, pero a mí me parece que en Ciudadanos, en estos momentos, hay cosas que son de principio de poderlas aplicar. Pero yo no sé por qué tienen otros intereses estos partidos que siempre han venido gobernando, que ahora, pues, chico, a todo le ven canas y sombras. La semana pasada hablamos de los presupuestos, efectivamente. Falta de capacidad de negociación. Los políticos en España, y hablo a nivel general, como siempre, no incluyo a todos, pero no tienen capacidad de negociación. Pero, Carlos, ¿no hubiera sido mejor un pacto Ciudadanos, PP, PSOE, en el tema de los presupuestos? Lo dijimos la semana pasada, Emilio, lo tocamos este asunto y también, efectivamente, me gusta conocer vuestra opinión y a ver qué dice también Juan Ramón ahora. Saldríamos todos beneficiados, hombre, porque ha habido detalles por el PSOE que ha apoyado pues lo del salario mínimo, tal y cual. Pero, hombre, podríamos ir un poquitín más lejos. Podríamos ir bastante más lejos en estos temas. Y por dar beneficio a ciertas comunidades autónomas, otros estamos empañados. Lo dijimos la semana pasada, Emilio, que por qué no un pacto PP-PSOE, mismamente Ciudadanos también, evidentemente. Bueno, y nuestros contertulios de la semana pasada, eso es, está ahí en ello, hablaron sobre este asunto y queremos conocer la opinión, por ejemplo, de Juan Ramón. Venga. Pues, hombre, nosotros no podemos más que estar a favor. Lo ha dicho Emilio muy bien. Los partidos constitucionalistas, los que de verdad creen en nuestro sistema, que no son tantos, por desgracia, y los que tienen miras, o se supone que tienen miras nacionales, son los que debieran acordar unos presupuestos nacionales. Lo demás, pues sí lo estamos viendo. Son peajes que se pagan a minorías con intereses muy particulares, que no son los intereses del país. Y, en fin, pero ahí a veces pesa más la pelea política. Es un problema absoluto. Yo creo que en eso no es que lo hagamos perfecto tampoco, pero sí que hemos dado un paso adelante en Ciudadanos, ¿no? La campaña dura lo que dura, se dan los resultados que se dan y la misión después de los cargos es trabajar para el bien general, no para el bien de su partido. Y yo creo que eso se olvida muchas veces. El que no se llegue, por ejemplo, a un acuerdo en esto de los presupuestos entre los dos grandes partidos es porque nada más miran intereses de partido. Si como nación yo estoy seguro que ellos, aunque a mí me parezcan equivocados los acuerdos que pudieran tomar, yo estoy seguro que podían llegar a un acuerdo. El problema es que no, porque a ver si voy a permitir al Partido Popular no sé qué, y cuando vean el PSOE, a ver si vamos a permitir al PSOE. Al final están poniendo los intereses de grupos relativamente pequeños, como somos los que formamos los partidos políticos, por delante de los intereses de todos los españoles. Pero esto es igual que lo de la Fiscalía, ¿eh? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y no se nombran de esta forma los jueces? Si es que... Si están de acuerdo. No, claro que están muy de acuerdo, efectivamente, ¿no? Pero que digo que ¿por qué no se toman medidas en este aspecto? Yo preguntaba, ¿pero se podrían sentar PP y PSOE para negociar esto de los presupuestos en algún momento? ¿Por qué no? Fíjate, Carlos, en las cosas importantes de verdad han estado de acuerdo siempre, y lo de importantes vamos a ponerlo entre comillas. Yo por mí, uno de los trabajos que tenía anteriormente, he seguido de cerca lo que es la ley hipotecaria, ¿no? y su transición a lo largo del tiempo. Se ha llevado en varias ocasiones retocar la ley hipotecaria española, que es especialmente dura, como nos lo tiene que recordar Europa de vez en cuando, para los clientes aquí en España. Y cada vez que se ha llevado por algún partido minoritario al Parlamento, y hablo de legislaturas anteriores, en varias ocasiones, oye, se podían llevar fatal, pero al final votaban lo mismo con una unión digna de mejor causa, Partido Socialista y Partido Popular. ¿Por qué? Obliga a pensar mal. Buena pregunta, Carlos. Es que de verdad me parece realmente patético que los ciudadanos tengamos, como tú bien dices, que pensar mal. Es que estamos hartos de pensar mal. Estamos hartos de pagar a la gente, a ciertos políticos, les estamos pagando de nuestro bolsillo y encima seguimos pensando mal. Pero no estamos suficientemente hartos, porque han sido los dos partidos más votados, ¿eh? Claro, es que no estamos hartos. No, exactamente, no estamos hartos. Pues a lo mejor, ahora sí que os tengo que hacer una crítica, Ciudadanos. ¿Qué estáis haciendo mal? Pues no lo sé. Ojalá lo supiéramos para cambiarlo. Pues no lo sé si estaremos haciendo algo mal. Yo te lo voy a decir desde mi punto de vista, desde aquí, desde Zona Centro. Quizás que estáis cargando toda el peso del partido sobre Albert Rivera. Albert Rivera, Ciudadanos es Albert Rivera. Llevamos tiempo intentando que tengan visibilidad otras figuras. Y yo creo que en parte empezamos a conseguirlo. Estoy pensando en Inés Arrimadas, o en De Páramo, o en Irauta. pero para eso hace falta un poco de complicidad de los medios también, ¿no? Y yo creo que poco a poco se va consiguiendo. Ah, que no pagáis a los medios, es verdad. Bueno, no pagamos a nadie, somos un partido... Oye, cuatro ¿sabes minutos. Que tenemos números negros? Cuatro minutos. Emilio, moraleja. Yo no voy a dar ninguna moraleja. Yo es que tengo un problema ahora y me gustaría sacarle. Ah. No tengo ningún problema. Tengo un esquizofrenia. ¿Sí? Sí, por la sencilla razón de Pedro Sánchez, más conocido por el Ocurrencias, ¿no? Acordaros vosotros que salió con una bandera de España de 40 por los 70, me parece que era, ¿no? Una bandera de nación, de España, esto, lo otro. Y hombre, y desde hace 2 años para acá, yo le vengo siguiendo, bueno, vengo leyendo aquello que decía y volviéndole a escuchar, y ahora resulta que me vuelve otra vez con el sarnete de que Cataluña es una nación, dentro de una nación, y más cosas, ¿no? Y claro, entonces dices, bueno, ¿cómo vamos a pactar o cómo se puede pactar con un señor que ya está incumpliendo la Constitución? Y me explico, ¿no? Uh-huh. Es un tema muy grave porque, claro, se puede ir de izquierdoso, se puede ir de muy liberal en estos temas, se puede ir de darle cancha. Hombre, lo que no se puede ir es del ego personal para llegar a Moncloa al precio que sea con tal de que tú destruyas el país. Y este señor, en estos momentos, y lo digo, aprovecho este micrófono para decirlo, está haciéndonos un flaco favor, porque hasta las inversiones que podrían venir de Europa para acá, con estos planteamientos, nos lo está poniendo bastante fastidiado. Y claro, con el paro que tenemos, con la crisis que hay, y con una serie de temas de estos, con este señor no está capacitado para que nos lleve más a la ruina de lo que estamos. Yo no sé si lo veis vosotros así, pero es que me parece que el PSOE, en estos momentos, aunque hay varias tendencias, ya no es una ruptura del PSOE, es que es una ruptura de los ideales de un partido constitucional, ¿me entendéis? Lo veis así rápidamente que nos vamos, señores. Sí. Completamente, y además es más, cuidadito con el PSOE, que tenga mucho cuidado, porque yo he oído a militantes que dicen, los militantes tenemos que votar, tenemos que dar los avales públicamente, es decir, a quién avalamos. Pero luego el voto al secretario general es secreto. Con eso dicen todo, ¿eh? Uh-huh. Con eso dicen que a lo mejor puede haber una sorpresa y, como avale, ha sacado más Susana, pero a lo mejor como voto luego saca más Pedro Sánchez. Como saque más votos Pedro Sánchez y Pedro Sánchez sea el secretario general, el Partido Socialista desaparece. Tal bueno. Y como lo conocemos. Bueno, ahí está la palabra de Carlos. Juanra. Pues sería una pena para España. Sí. Porque el que desaparezca un partido de referencia de la izquierda, que desaparezca como partido constitucionalista que cree en el sistema, nos haría entrar en problemas, porque yo creo que Podemos no cree en la democracia, sinceramente. Pues para muestra el botón de Francia. Vaya. Sí, sí. Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, muchísimas gracias. Emilio Decos, exsindicalista de Comisiones Obreras, gracias igualmente. Pues como nada, no, Carlos gracias Muñoz, por invitarme. Economista y también tertulión habitual. Pues seguiremos hablando con ustedes, acerca de este y otros asuntos. Muchísimas gracias. Oye, ¿podías mandarles a la puerta del perdón aquí a Santo Toribio a todos los políticos? A ver si se reciclan. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Venga, hasta luego. Adiós. Diana González, muchísimas gracias también buen a ti. Buen fin de semana a todos.